saben que Ana Milén no tuvo la culpa. Era una niña cuando ese hombre la engañó. El hijo que a la fuerza trajo al mundo creció en el barrio viendo la droga y el alcohol. Yo quiero ser como mi padre, todo un señor, todo un varón, y que la tierra tiemble, que abran paso, que soy yo. Pistoleros por delante, pistoleros por detrás, y que me ajusten cuenta, si no a la otra vida se va. Y del que le enseñó a probar el vino. Échate.